A ver, escuchábamos atentamente recién a Axel Kicillof y la perspectiva que tiene para este 2017. De más está decir que comparto absolutamente todo lo que ha sido su descripción, tanto de la realidad como del futuro en el mediano plazo. Y también que en estas elecciones está la posibilidad de corregir, ¿no? De volver a puntuar, a que rinda examen nuevamente este modelo, que en definitiva es un modelo que hoy mismo está dejando a 400 personas ya sin trabajo por el tema de la baja de aranceles para computadoras. Digo, vos quizá en unos meses vas a poder comprar alguna computadora un poco más barata, pero la consecuencia social de esto es que hay gente que se queda sin trabajo. Y sobre todo, hay 6.000 puestos de trabajo en peligro en Tierra del Fuego, donde se había desarrollado un polo tecnológico en vías de lo que era la producción propia de este tipo de cosas. Muchas cosas están ocurriendo también, digo, aumentan los peajes, aumenta el PAN. Lo único que no aumenta, y esto ya lo dijimos también alguna vez, es el salario, ¿no? El salario es el único precio que está contenido, que está regulado, que tiene techo, donde el gobierno se ha empeñado en que el resto de las cosas aumenten y no el salario. Esperan inversiones, inversiones que no van a llegar, porque entre otras cosas, para llegar necesitarían que esas inversiones tener mercado, y si vos vas deprimiendo cada vez más el mercado interno, es muy probable que no sea negocio directamente invertir en Argentina. Esto no es pájaro de mal agüero, no es que nosotros estemos vaticinando que eso va a ocurrir porque sí, es porque es una regla económica. ¿Quién va a invertir en aquel lugar donde no puede obtener algún rédito, ¿no? Y con respecto a muchos de los que votaron a Mauricio Macri, o incluso a las empresas o el bloque de poder que apoya a este gobierno, hoy estaba leyendo en el BAE Negocios, Siderar es una empresa del grupo Techín. El grupo Techín es la siderúrgica más importante que tiene la Argentina, es prácticamente una multinacional, porque en realidad paga impuestos afuera, tiene su sede fiscal fuera del país, en algún paraíso, en alguna guarida, pero claramente el año pasado, les quiero contar eso, el año pasado Techín ganó 1.307 millones de pesos, es decir, en el 2015 ganó 1.307 millones de pesos. Con este modelo, que es el modelo macrista, este año 2016, este añito que pasó, cerró balances y su ganancia es de 788 millones de pesos. Es decir, que bajó no a la mitad, pero casi un 40% la ganancia del propio grupo. Y sin embargo, Paolo Roca es uno de los que más trabaja por la flexibilización laboral, es uno de los que más trabaja por bajar el salario, es uno de los que más trabaja allí en los foros empresarios para que la Argentina también vuelva a devaluar, ¿no? Porque es la única manera que ellos entienden que pueden ser competitivos. Pero miren lo mal que le fue a Paolo Roca. A ver, siguen ganando, esta gente no pierde nunca, eso lo sabemos, solo perdemos nosotros. Pero en este caso, ganaba mucho, muchísimo, vamos a decirlo así, y este año apenas ganaron mucho. Y ahí hay algo también, que es esta tara que tienen los grupos empresarios nacionales, esa falta de convicción nacional, esa falta de autoestima nacional, que destruyen aquello que funciona y se enamoran de aquellas cosas que no funcionan, ni para los demás ni para ellos mismos. Pero no se van a correr ni un centímetro de eso que hacen. ¿Por qué? Porque tienen prejuicios ideológicos, porque realmente no creen que la Argentina tenga mucho destino y porque están enamorados de su propia idea. Y su propia idea tiene un problema para ellos y para el resto. No funciona. No funciona en la realidad. Nosotros ya prácticamente nos vamos a las noticias de las 8. Cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema, pero este ha sido el editorial del día. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.